Soy Neto Acosta y te doy la bienvenida a Relato, un podcast donde hablo sobre mis vivencias, experiencias o cualquier cosa que se me ocurra. Bienvenidos a un nuevo episodio. Quiero comentarles hoy la experiencia que tuve a la hora de comprar diversos, digamos, artículos de primera necesidad o que al menos necesitamos al día de hoy con todo el tema de coronavirus, etcétera, etcétera. Y mi experiencia a la hora de comprar en un mercado, en uno de los tantos que hay en Estados Unidos, en este caso en uno llamado Sam's, que es, digamos, un mercado donde se compra por mayor, lo mismo que podrías comprar, por ejemplo, en Walmart. La historia es que las veces que he venido anteriormente, nunca he alcanzado productos como, por ejemplo, los wipes o las toallas desinfectantes, cloro, productos de este tipo que se usan para desinfectar en un momento en que tenemos que tener todo pristino, ¿no? Todo limpio. Entonces, no había forma de alcanzar productos a la hora que yo podía venir, que era generalmente después del mediodía. Hablé con un empleado y me dijo que lo que está pasando es que ellos están reabasteciendo en las mañanas. Y entonces ya por la tarde, pues prácticamente no se encuentran este tipo de cosas que las personas vienen y se los llevan como si no hubiese un mañana. Lo que sucedió es que a raíz de todo este problema, de todo este acaparamiento, pues la mayoría de los mercados, y este también, por supuesto, no podía ser menos, limitó la cantidad de un producto de cada cosa por miembro. Es decir, muchas veces tú te haces miembro de este mercado y tu tarjeta de membresía la comparten varios familiares tuyos, pero eso cuenta como un solo miembro. Lo que pasa es que muchas personas vienen acompañados con 2, 3, 4 personas para que, bueno, cada uno agarre algo y cuente como un miembro. Y eso no es lo que sucede. Y bueno, eso ya trajo, digamos, inconformidad en la cola en la mañana. Yo llegué aquí a las 7:30 más o menos de la mañana. Pensé que era una hora más o menos aceptable porque el mercado abría a las 9. Error. Ya cuando llegué aquí había alrededor de 70 personas delante de mí. Y cuando pude entrar, que fue a eso de las 9:10 más o menos, ya había detrás de mí el triple de la cantidad de personas que tenía delante. O sea, un horror. Total, que son las 10:00 ahora de la mañana y fue que salí del mercado. Entré a las 9:15 más o menos y salí a las 10:30, 10:35 más o menos. Pues bien, gracias a que limitaron todos los productos a una persona, pues logré alcanzar lo que necesitaba comprar, por suerte. No tanto el tema de la comida, aunque hay algunos productos que escasean más o menos, sobre todo la que se puede congelar o la que se puede conservar en latas, la comida no tiene tanto problema. Pero sí todos estos productos de limpieza, todos los productos para desinfectar diversas áreas, no sé, el baño, la cocina, el piso, etcétera, pues todos estos productos se van acabando poco a poco. Logré comprar, por suerte hubo orden, no hubo, como se puede ver en algunos videos, gente corriendo, ni gente empujándose, ni dándose golpes, porque parece que ya se pasó días antes, según el manager, que salió unos 15 minutos antes de abrir la tienda y nos comentó que, bueno, que había productos para todos, que no, por favor, que mantuviéramos la calma, que ya en días anteriores habían pasado algunos incidentes lamentables, y bueno, pedía la cooperación de todos. Había también un carro policía de la oficina del alguacil, y estaba el oficial junto al manager en la puerta haciendo pasar a las personas. Entonces nada, realmente la experiencia no fue traumática ni mucho menos. Logré comprar lo que quería. Todo funcionó en su respectivo orden. Por supuesto, después de días completos de desorden. Y me llama la atención que muchas personas, o sea, cuando el manager salió y comentó que, por ejemplo, el papel sanitario se podía comprar solamente uno, que las toallas desechables, uno, o sea, que de dos productos uno, había personas que se miraban como diciendo, pero ¿por qué? Pero yo necesito limpiarme el culo al menos 30 veces al día. Un solo paquete tiene más o menos unos, ahora no logro ver, pero vienen siendo más o menos 20 y tantos rollos de papel sanitario. No me alcanzan para limpiarme el culo. No, yo necesito 3, 4, 5, 6, 10 paquetes de papel sanitario, que es una cosa que es horrible. Pero además, lo más increíble todavía, sobre todo, y aquí me disculpan los que se puedan sentir ofendidos, pero tengo que decir, sobre todo los latinos, en su mayoría mexicanos, que es lo que más abunda aquí en Texas. Por supuesto que habiendo otras nacionalidades, pero en su mayoría mexicanos. Aún con un cartel diciendo un ítem por persona, un producto por persona, agarraban 2, 3. El marido preguntaba a la mujer, dime cuántos cojo. No, 4, 5, si puedes 10. Cuando claramente hay un cartel que dice un ítem por persona. La desobediencia social es horrible. Yo no sé si esas personas que al final agarran más de uno, con todo el apuro que hay en la tienda por mover y, o sea, por entrar las personas que están esperando en la cola, porque ahora cuando salí todavía había personas en la cola. Entonces, no sé si esas personas que están en la cola alcancen los productos que yo pude alcanzar. Espero que sí. No sé si van a reabastecer o irán reabasteciendo. Pero es increíble cómo las personas actúan de esa forma. Entonces, no sé, con todo el apuro que hay en entrar y sacar personas, si realmente están controlando las personas que se llevan más de un producto de la misma categoría. No tengo idea. Pero ya les digo, es una cosa que es, yo no sé cómo llamarle. No sé si es un problema de educación, si es un problema de falta de civismo. Yo no sé qué cosa es, realmente no sé qué cosa es. Pero es como si hablaran con, no sé, con una piedra. Los carteles están por gusto, la gente no quiere hacer caso, la gente quiere acaparar. Estos son los momentos en que te das cuenta lo que damos como seres humanos. Estos son los momentos en los que te das cuenta la decadencia que muchas personas pueden de alguna forma transmitir con su actuar y su pensar. Y bueno, solo espero que esta crisis pase pronto. Ojalá y dentro de nada el tema este del virus haya pasado. No estoy tan asustado como si mi mujer, que está un poco más asustada por otras condiciones que tiene, pero ojalá no pase nada. Ya han habido crisis bastante feas en el pasado. La crisis esta del virus porcino, de situaciones similares. Esta no es la primera. Pero bueno, yo por lo menos nunca viví ninguna. Entonces esperemos que esto pase pronto. Y nada, esto básicamente ha sido mi experiencia. Yo realmente no tengo mucho de quejarme. Me levanté temprano y como dice el dicho, al que madruga Dios lo ayuda. Logré conseguir por lo menos gran parte de las cosas que quería comprar. Y me voy para casa ahora mismo, pues, satisfecho. Y bueno, con menos dinero en la cartera, porque al final cuando tienes que comprar tantas cosas de un golpe, porque la gente no tiene la capacidad de comprar solo lo que necesita, sino lo que necesita y lo que seguramente va a necesitar de aquí a 3 años, pues cuando compras todo de golpe, el palo a la tarjeta de crédito es mucho más grande. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Gracias por escuchar. Ya sabes que todos los comentarios me los pueden dejar en tupodcast.com/negroblanco o viceversa. Y que todas las formas de contacto la tienen en tupodcast.com/contacto. Hasta la próxima.